contado que la has pasado tan mal, que aquel día que ese tipo por la fuerza se ha llevado tu inocencia y tus ganas de vivir. Sé que en tu vientre crece el fruto del dolor, que te retarán tus padres si me cuenta que irá a decirle adiós al dolor y que no vendrá jamás, que la sociedad no aceptará los dos. Sé que vamos a ser felices los tres. Te amo, te amo.